Son las 20:30 horas. Saludos, Cataluña. Desde Nou Barris, Radio RSK presenta para ustedes la tercera edición de Consciencia Activa. Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla con comentarios, reflexiones, análisis para la mente activa al hilo del refrán, algo de poesía y la música de tu vida. Una selección de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. En tertulia hoy tenemos a un compañero, José Luis, un buscador de la verdad. Más tarde todos ustedes podrán conocerle más en intensidad y aprender y escuchar sus enseñanzas. Bien amigos, como siempre iniciamos nuestro programa de hoy con la música. Hoy un icono de la música mística y de desarrollo mental y espiritual, Enya. Bien amigos, hacia aquí, hasta ahora, Enya, Caribe. Creo que os ha gustado y es muy relajante, como podéis ver, rayando con la mística, Enya, eterna Enya. Cruz Roja apoya el envejecimiento activo y atiende a más de 420.000 ancianos en situación de pobreza y exclusión, a los sin techo. Un 20% de los pensionistas aproximadamente tienen a su cargo hijos, nietos en edad escolar. Ante la impotencia frente a los gastos, muchos de ellos han suscrito lo que se llama una hipoteca inversa, con lo que seguramente muchos de ellos acabarán perdiendo su hogar. Ayuda domiciliaria, ayuda cognitiva para el desarrollo mental, teléfonos de alerta. Cruz Roja apoya a los ancianos para que tengan una mente activa. ¿Y los políticos, pregunto yo, qué hacen por nuestros mayores? Pues, entre otras hazañas, recortar sus pensiones. ¿A ustedes les parece bien, amigos? Dejen sus opiniones. Recuerden nuestro correo: joanifina.rsk@gmx.com. También, si lo desean, pueden escuchar esta emisión por internet. Por internet es Radio RSK, www.info. Esta emisión es los lunes a las 8:30 y se repite viernes 8:30 de la tarde. Ya saben, amigos, esperamos con placer sus opiniones, para bien o para mal, para engrandecer o para empequeñecernos. De la crítica y la discusión sale la luz. Seguimos con Enya. Enya ahora nos presenta su Orinoco Floyd, un tema muy carismático que ha servido de sintonía a numerosos programas y como relajación para entrar en ese espacio interior de luz con lo que a todos nos gusta conectar con nuestro yo superior. Es maravillosa esta autora. Espero que conecten también ustedes con ella cuando practiquen meditación o simplemente para relajarse. Adelante, adelante. Nuestro técnico Pitu también creo que le gusta esta autora, esta intérprete más que autora. Bueno, autora creo que también. We can say. por Inoko Floyd, una canción muy relajante. Nos recuerda ambientes selváticos. Es muy, muy relajante, como digo, y muy espiritual, como su autora. Algunos estudios economistas comentan que los gobernantes de Cataluña, sus gobernantes y el resto de España, devolvieran todo lo que se han llevado, esta crisis sería mucho más llevadera, pues habría que sufragar todos los gastos de los presupuestos generales del Estado durante 2 años aproximadamente. Otros grupos de opinión piensan que deberíamos de hacer como se hizo en Islandia, es decir, encarcelar, procesar aquellos gabinetes ejecutivos cuya gestión ha desembocado en la caótica situación de crisis que estamos viviendo. Pero Islandia y los islandeses, queridos oyentes, son otra cosa diferente a España y los españoles. Bien, continuamos con Etnia. Ahora, Strong African, algo parecido como una tormenta africana. Seguimos con Etnia. Thank you. Bien, continuamos con nuestros comentarios. Algún periódico, revista o comentarista se afirmaba como cierto que existen algunos países dentro del mundo mundial en los que a todo aquel propietario de inmueble o vivienda sin legalizar y que no justifique la procedencia del dinero con la que la adquirió, inmediatamente pasa a formar parte del patrimonio nacional y posteriormente, en muchas ocasiones, pues a la subasta pública. Amigos oyentes, ¿qué les parece a ustedes esta medida? ¿Sería buena también esta práctica para nuestro país? ¿Tienen ustedes conocimiento de alguna acción parecida aquí en nuestra ciudad, en Barcelona, por ejemplo? Cuéntenmelo. Recuerden nuestro correo electrónico. joanicina@gmx.com. Y seguimos con Enya. Ahora nos propone un bellísimo tema. Angels. Nuestro técnico la tiene a punto, pero a veces los duendes de las ondas hacen que se retrase. Ustedes ya saben de qué va. Angels nos traía Enya. Espero que les haya gustado. Bien, Queridos oyentes, seguimos con nuestros comentarios. Tomen buena nota, querido oyente. Ámate a ti mismo. Además, a todo y todos cuantos te rodean. Y te será mucho más fácil apartar las duras piedras del camino y en ocasiones hasta te parecerán rosas divinas. Bien, amigos, seguimos con la música, con la inefable Enya. Ahora nos trae otro hermoso tema. River, río. Aquí River, elegante, la música de Enya, tan elegante como su autora. Creo que está en activo. A ver, yo espero, como muchos de sus seguidores, su siguiente trabajo. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Ante un problema en la vida, si luchas, puedes vencerlo. Si no lo haces, habrás perdido. Pero si luchas, hazlo con amor. El amor es capaz de ganar todas las batallas. Jesús de Nazaret nos proponía esta misión, este trabajo. Bien, continuamos con la música y seguimos con Enya. Ahora, algo así como el aullido del lobo. Yo, queridos oyentes, me llevo muy mal con el inglés, pero verán qué hermoso tema. Espero que les guste. Your regime. El aullido del lobo. Realmente, amigos, yo no he escuchado nada que se le parezca a un aullido. Si ustedes lo han escuchado, háganoslo saber. Quizás es tan sutil, tan subliminal, tan escondido, que solamente para oídos diestros como los de ustedes ha aullado este lobo magnífico, espléndido, de Enya, como todo lo que hace ella. Seguimos con nuestros comentarios. El amor no tan solo son palabras, se demuestra con hechos ante la necesidad. Evitar la equivocación con el enamoramiento, que es como el gas carbónico al destaparlo, una botella. Es decir, fugaz y casi siempre acompañado de gran apasionamiento. Amor, entre otras muchas cosas, es dar y ayudarse en los momentos más complicados que nos presenta la vida. Y no optar en estos momentos duros por la huida, quedarnos así. Seguimos con la música de Enya. Ahora nos trae un tema, La memoria de los árboles, Memory and the Trees. Espero que también les guste. Nunca decepciona Enya. Adelante, nuestro técnico, veo que le encanta. Oh, la memoria de los árboles. Los árboles también tienen memoria. Yo me he abrazado alguna vez a ellos, he respirado su energía y creo que ha potenciado todos mis sentidos al completo, los físicos, los mentales y los espirituales, porque el alma también es un sentido, la mente también lo es, que acompañan a nuestro cuerpo en su viaje, en su peregrinar hasta allí, hasta donde ustedes pueden imaginar, mucho más allá de las estrellas. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Si exploramos detenidamente, pausadamente, intuitivamente, con interés profundo, las leyes de la naturaleza, posiblemente algún día llegaríamos a comprender algo de la mente de Dios. Esta reflexión la hacía Stephen Hawking, pero a mí se me ocurre pensar que no le debe faltar razón, pues encontrándose en la situación física en la que él se encuentra, es difícil, muy difícil, creer en un Dios salvador y con tal grado de amor y perfección. ¿Y usted qué piensa, querido amigo? Cuéntemelo. Recuerde nuestro correo, joanicina.rsk@gmx.com. Seguimos con la música. Y otra vez, Enya. Alguien dijo adiós. Suena a despedida. Pero adiós se dice a los muertos y a los vivos por momentos. Por lo tanto, es un adiós que espero que regrese a nuestros oídos la música de Enya, que no se vaya, como la trascendencia a la que ella apunta en todas sus composiciones. Espero que les guste, amigos. Why your broken heart begins to cry. Adiós, nos decía Enya en este hermoso tema musical. Y yo les digo, adiós. Siempre adiós, a la fuerza creadora. Me gusta dirigirme a ella. Por eso yo lo separo. ¿Y ustedes también lo separan o lo juntan? Depende la ocasión, ¿verdad? Amigos oyentes. Bien, seguimos con los comentarios. El enemigo de la felicidad es la ignorancia. Pienso que la curiosidad es aquel motor que mueve el interés por el conocimiento. Enseñar en los programas educativos de los colegios una técnica que despierte la curiosidad a nuestros escolares será la chispa que despierte el interés por el saber, por el conocer. No solamente los duros y fríos balances de los números, el tener, sino lo más importante, despertará pues el deseo de ser y ser mejor para uno mismo, para la sociedad en la que vivimos. Una buena preparación académica fruto del interés es lo que pretenden con estos últimos programas educativos que les ofrecen a los escolares. Pero en nuestra sociedad, un buen conocimiento profundo por el saber acompañado de el ser, quiero decir, nuestra sociedad presentará grandes médicos, buenos profesionales con espíritu de vocación, los abogados mejores, más justos y menos especulativos, y así un larguísimo etcétera. Es decir, una sociedad más inteligente y menos mediocre. Bien, seguimos después de nuestro comentario con la música. Bien, amigos, hasta aquí nuestro comentario y seguimos con la música de Enya. Ahora nos propone un tema musical, Exilio. Que nadie nos exilie, que no nos sintamos exiliados y no exiliemos a nadie. En este planeta que vivimos, y creo que en otros espacios siderales, o cabemos todos o no cabe ni Dios, es decir, todos en conjunto, la deidad que formamos. Por lo tanto, sitio para todos. Vengan de donde vengan, sean quienes sean. Usted, yo, él. A ver si les gusta. Exilio. Signs. Exilio, magnífica Enya. Seguimos con nuestros comentarios. Creo que lo que más interesa a la gente mala, perversa y desalmada es el silencio de los buenos, de los que siempre se conforman, aceptan y callan, de los domados, de los sometidos, y parece ser que lo que más molesta es la voz de los indignados, de los justos, de los apaleados, por empresarios y dirigentes sin ninguna clase de escrúpulo, que antes prefieren justicia y derechos que en una sociedad sostenida por el amor de la ONG Cáritas y que practica una iglesia que ama la misericordia y la piedad, amigos. Es así. Bien, pintemos el cielo de estrellas. Cojamos un pincel y dejemos volar nuestra imaginación. Allá arriba, en lo más alto, donde moran ellas y en los confines del sol. Sean por un momento pintores, dibujantes, y a ver, déjense llevar por la imaginación y por la luz de su inspiración, y seguro que les saldrá un cielo maravilloso. Bueno, amigos, ya habéis pintado ese cielo estrellado maravilloso, cuajado de estrellas de mayo o de cualquier mes del año. Pues yo lo he pintado en mi imaginación, que es donde se quedan grabados los pensamientos y las luces espontáneas que nos vienen de no sé dónde. Continuamos con nuestros comentarios. Luz, más luz y más luz, muchísima más luz para la inteligencia y así comprender y poder rebelarse contra las injusticias, en nombre de la justicia, sí, a una justicia justa y no a una justicia justiciera, vengativa, rencorosa, hija de la violencia. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios de hoy. Seguimos con la última canción por el momento. ¿Qué nos propone ahora Enya? Nuestro técnico está pensando qué tema. Bien, nuestro técnico ha decidido por China Rose, algo así como China Rosa. A ver, ahora podrán experimentar ustedes el exquisito gusto musical del mejor técnico de los 5 continentes. Adelante con el tema. Bien, amigos, y hasta aquí los comentarios de hoy. Entramos en el tiempo de nuestra tertulia. La tertulia de hoy la abrimos con un invitado de lujo, José Luis, un pensador y buscador de la verdad, amante de la meditación contemplativa y de la mística, y que él mismo se define en su correo como luz primaria. A ver qué tal explica todo esto a nuestros oyentes. Más tarde José Luis podrá explicarlo. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Pues bien, adelante con la tertulia y explícales, como digo, a nuestros oyentes, qué es eso de luz primaria. Bueno, la luz primaria es la luz primera, la que hubo en la creación, ya que está todo hecho de luz. En los días de la creación, primero dice nuestro libro sagrado del Génesis que en el primer día Dios hizo la luz. Y luego dice que es el sol y las estrellas, que es lo que a nosotros nos da luz. Entonces, la luz que hubo antes del sol y de las estrellas es lo que ya se llama luz primaria o primera. Es decir, que tú consideras que la fuente creadora como tal es luz. Sí. O sea, y nosotros somos luz y es la esencia divina, como digo, la fuerza creadora, el principio de todo principio, sería la luz. Sí, sería la luz con otras composiciones, además, como la energía, el amor y otras cosas más que no cabe ya en este programa. Que tú resumirías como la esencia de Dios, tal vez. Sí, la esencia de Dios es todo. Ajá. Bien, ¿y cómo dividirías todos estos conceptos clasificados de la forma que lo traes hoy para nuestros oyentes? Adelante con ello. Bien, como estamos, este mundo parece que es más apariencias que realidad, si hemos dicho que viene todo de luz, pues aquí solo la luz no se ve, se ve más oscuridad a veces que luz. Entonces la luz, la verdad, está muy oculta. Los grandes hombres y bienhechores de la humanidad han tratado de dar respuestas a estas preguntas, de qué estamos hechos, de dónde venimos, a dónde vamos. Muy difíciles de responder, por, como hemos dicho, de que estamos en apariencias. Bueno, hablas de la luz, pero yo creo, y de la oscuridad, yo creo que la, a mí es humilde y sencillo entender, la oscuridad no existe, sería una falta de luz. ¿Es esto...? Sí, correcto. ¿Correcto? Sí, es exacto. Uh-huh. Donde hay luz no hay oscuridad, la oscuridad es falta de luz. Vale. Muy bien. No al revés. Siempre la luz en primer y destacado lugar, como principio existencial. Por lo tanto, la falta de más o menos luz, pues sería correcto, y no la palabra oscuridad, tal vez deberíamos de, en estos conceptos debería desaparecer, o estaría de más, para ser más exactos, ¿no? La palabra no, oscuridad. Tampoco estaría de más, ya que es como... Como definición, en todo caso, ¿no? Sí, como el otro más polo que de como la, realidad, exacto. Ya que aquí también estamos en un mundo de dualidad, entonces si hay luz, el polo opuesto a la luz sería la oscuridad. Ajá. Más bien, pues vamos a centrarnos en la verdad y en cosas que nos acerquen más al conocimiento del cuerpo humano, que nos pueda servir para cambiar nuestra forma de vida, para mejorar esa calidad de vida que no es tan buena como a nosotros nos gustaría tener. Entonces, yo no voy a descubrir nada nuevo, todo lo han descubierto ya los grandes hombres, empezando por los filósofos y los científicos de ahora, modernos, sobre todo de los científicos cuánticos. Entonces, lo que ellos ya han descubierto, unos y otros, también los seres espirituales, yo voy a exponer aquí la mejor forma posible para que todo el mundo lo entienda y, como he dicho, pueda mejorarse la calidad de vida. Uno de los maestros o bienhechores de la humanidad fue Gandhi, que él, ante la pregunta que alguien le dijo que no tenía ninguna religión, que no creía en ninguna, le dijo: si no tienes una religión, yo te daré una, la verdad. Busca el amor, síguelo, porque donde hay amor encontrarás la verdad. La verdad no se encuentra fuera del ser, sino en su interior. Cada uno de nosotros sujetamos un trocito de la verdad colectiva. Y cada uno cree que tiene su verdad, pero es tan solamente una verdad parcial. Los problemas solo existen cuando buscamos las soluciones en el mundo externo, ya que el origen de los problemas también suele estar en el interior. Entonces, si queremos saber la respuesta, también debemos de buscar en el interior, porque a la vez que se inició el problema, se inicia también la respuesta. Bien, puesto... pero, perdón, en este punto, José Luis, el gran Gandhi, que es posterior en el tiempo a Jesús de Nazaret, sí. Yo podría pensar que esta frase que pronunció fue hundecida por el pensamiento de Jesús, porque Jesús nos decía, busca la verdad y lo demás se os dará por añadidura. Vamos a decir que esta verdad, que subyace en todos, es la misma la que hacía referencia Gandhi, ya le antecedió Jesús. La filosofía cristiana está basada a posteriori los grandes maestros que en el mundo han habido, también de la filosofía budista y védica, están también anclados en la filosofía cristiana. Hablo como seguidores del maestro Jesús, independientemente de religiones, porque Jesús no hizo ninguna religión. Él vino a traer un mensaje, que buscásemos la verdad y el mensaje del amor del que tú hablabas antes. Que dijo que nos amemos y no queramos para otro lo mismo que no queramos para nosotros mismos. Quiero decir que a la hora de definir a líderes, casi en primer lugar estaría Jesús con esta, y sería un paralela, muy paralela su afirmación a la de Gandhi, es lo que quería decirte, ¿no? La verdad y el amor. Sí, sí. Que tú hacías referencia, me refiero. Sí, hay una referencia muy buena cuando dijo Jesús de buscar la verdad, sí, y ella os hará libres. Pues es una frase que se ha entendido muy poco en la humanidad, o no nos ha llegado bien, porque por las razones que sean, porque siempre hemos creído que nosotros éramos personas libres, que solamente los que están encerrados en la cárcel, por ejemplo, eran los que estaban faltos de esa libertad, y los demás que teníamos libertad. Que al circular por la calle libremente no creíamos que eso era para nosotros, pero sí que era esa frase para nosotros, porque la verdad está en nuestro interior, ya que tenemos creencias, ideas que nos coartan la libertad, la mayor parte de las veces inconscientemente, que nos hace hacer, crear acciones que luego nos va a traer una reacción de sufrimiento. Entonces, la verdadera libertad está en conocer la verdad para que nos haga libres de esas creencias, esas programaciones que tenemos que no nos dejan vivir tal como nosotros quisiéramos. Y todo esto llevado al sentido práctico, los oyentes que nos están escuchando y quieran encontrar esta luz, esta verdad, este conocimiento, ¿hay algún camino, alguna práctica sencilla a la que pueden acceder a este conocimiento, a esta luz? ¿Alguna técnica que tú podrías explicar a nuestros oyentes de forma fácil para una persona neófita que profana en la materia, que nunca ha entrado y que su vida es asfixiante y de repente quiere conocer, quiere acercarse a Dios, al conocimiento de sí mismo y a través de él mismo a Dios? ¿Qué camino o la lectura de un libro, qué podrías recomendar a nuestros oyentes en esta dirección? Hay muchas cosas que se pueden recomendar, pero para definirlo con pocas palabras habría que decir, pues con las mismas palabras que dijo Jesús, son cortitas, que son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si te amas a ti, amas a los demás. Entonces, al amar, emites una vibración muy potente, es la mayor energía que hay en el universo, la mejor, y entonces atraerás también para ti lo mejor. Al emitir esa vibración, hay otra vibración similar, porque vibraciones similares vibran juntas. Sí. También esto es así porque nosotros, en realidad, con todos nuestros pensamientos, acciones, emociones, emitimos una vibración. La vibración del amor es la más poderosa. Sí, ahora como lo estás explicando, creo que es bastante convincente y nuestros oyentes espero que también lo entiendan de esta forma. Porque realmente cuando tú has dicho esta referencia a la Iglesia, a Jesús que dijo, suena como a sermón. Y es tanto el daño en muchas materias. Fíjate que yo soy cristiana y amante de la figura de Cristo, pero es que la Iglesia ha sido tan decepcionante en algunos aspectos que al nombrar a Jesús, menos mal que lo van teniendo cada día más claro, y lo desvinculan de la Iglesia, que la crearon los hombres, muchos que se amparan bajo su capa. Por esto me ha gustado cuando lo has explicado y has separado, hablando del amor, pues transferido al sentido práctico. Porque, como digo, siempre que les hablamos, y esto que Cristo es el líder número uno del amor y sobre que están basadas todas las filosofías que a posteriori han venido, pues este discurso le suena a sermón a iglesia y la gente huye y no profundiza. Pero de esta forma, como tú, la gente que te conocen y que te seguimos y que nos gustan tanto tus reflexiones, tus conocimientos, pues de la forma que lo explicas a mí me gusta. Por lo tanto, pues adelante y sigue explicándolo como lo vienes haciendo, de esta manera práctica y sencilla. Y yo espero que a los oyentes vayan profundizando en todas estas significaciones que tienes para ellos. Sí, tal vez la religión, ha habido algunos que la rechazan, otros la aceptan ciegamente, pero los que la rechazan tal vez es porque, al menos anteriormente, hubo una imposición. Y entonces las imposiciones pues no se adaptan a todas las personas. Los que buscamos la verdad y libertad, pues a la vez la imposición es contradictoria. Entonces la verdad no se impone, sino que respeta a todo ser y a todo cuanto existe. Si no cumple estas condiciones, solo se tratará de una verdad parcial. La verdad es sinónimo de amor, como hemos dicho antes. Encontrar la verdad es encontrar a Dios. La verdad también nos libra de las cadenas de la ignorancia y el sufrimiento que sentimos por considerarnos como elementos separados y extraños en un universo desconocido y hostil. Bien, pero un camino para llegar a esta verdad, en el sentido práctico, una técnica, algo que nuestros oyentes, la recomendación de un libro, como antes te decía, un camino para que los oyentes que quieran entrar a buscar esta verdad les sea fácil encontrarla. ¿Tú qué les recomendarías a nuestros oyentes? Imaginemos por un momento que quieren conocer esta verdad y te preguntan, ¿cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo encontrar esta verdad? Porque tengo una vida vacía, asfixiante, llena de estrés, y yo busco otra alegría, otro estado, otra calma, otra paz. Entonces, ¿qué les recomendarías? ¿La lectura de algún libro, alguna meditación? ¿Cuál crees que es el camino más idóneo? La relajación y la meditación son siempre buenas e importantes. Para eso recomendaría entonces un libro, un buen libro, para leer y practicar, que está al alcance de cualquiera, está en muchas librerías, que se llama El curso de milagros. Un curso de milagros. Sí. Pero creo que la práctica de este libro conlleva 365 días que tiene el año, ¿no? Sí. Mediante ejercicios, ¿no? Llevados a la práctica. Sí, hay que estudiar, aprender y luego practicar. Porque si no hay práctica, el conocimiento sirve de muy poco. ¿Y qué se trata? ¿De un solo ejercicio diario? Bueno, yo no lo he leído totalmente, pero no por eso que, o sea, quiero decir que es muy bueno, aunque lo haya recomendado. Se hace, sí, un ejercicio diario y luego una práctica diaria. Por ejemplo, hoy no criticaré a nadie. Al día siguiente, pues otro ejercicio. Esgrimiré una sonrisa a cuántas personas me cruce durante el día. O algo así, un ejercicio quiere decir, ¿son ejercicios cortos, sencillos o son de difícil comprensión? No, son ejercicios sencillos, de fácil comprensión para cualquier persona, pues casi solamente con que sepa leer y atender un poco. Ya, si a lo que puede ocurrir que a unos les puede durar más tiempo o de comprender las cosas que a otros, pero está al alcance de cualquier mentalidad. Bueno, algo más fácil, insisto, algo más fácil. A ver qué propone José Luis. Algo más fácil que se le ocurra. Todavía más fácil. Porque tengo entendido que este libro de Un curso de milagros es como para un grupo de gente minoritaria. Hay algunas partes de este libro que, como digo, es para gente que tiene un nivel de conciencia muy avanzado, demasiado avanzado. Entonces, se le ocurre, le viene a la mente otro libro de más sencilla lectura y de más sencilla práctica. Bueno, hay muchos libros en el mercado y yo le propongo las siete claves del éxito de Deepak Chopra. Podría ser interesante también. O, bueno, a mí me parece sencillo. No sé qué opinas tú. ¿O se te ocurre otro más sencillo para que nuestros oyentes que deseen? Sí, de Deepak Chopra, tú que has nombrado, casi cualquier libro de él se puede calificar de bueno. Depende de cada persona lo que quiera aprender y practicar. Bueno, sin embargo, los que se refieren a los tratados de medicina para curar las enfermedades, yo entiendo que son muy complicados, porque la mayoría de tratamientos que propone son hierbas muy difíciles de encontrar, plantas que aquí no las conocemos, para la sanación y la curación, que van acompasadas con la meditación y con unas prácticas de, como digo, de meditación también y de alimentación. Y yo considero, este libro en concreto, considero que es muy complicado. O sea, insisto en buscar caminos fáciles. A lo mejor me estoy desviando un poco de la propuesta que tienes tú hoy para nuestros oyentes, puesto prefiero que avances a ver en el tema. Sí, es que en el camino de la evolución no hay caminos cortos, no hay atajos. Hay que andar el camino. Los maestros, tal como Jesús y otros que ha habido en el planeta, o grandes bienhechores, nos han indicado el camino, pero y nos han dado conocimiento para que lo andemos. Que ese conocimiento es como muletas o bastones, pero eso no nos priva de andar el camino. No hay atajos en la evolución. Podremos, sí que hay el libre albedrío que sirve para adelantar o atrasar ese camino que todos tenemos que recorrer y estamos recorriendo. Sí, porque la filosofía budista y muchas frases de Cristo, que tiene muchos simpatizantes, pero muy pocos seguidores, son caminos difíciles, exigen mucha entrega, mucha renuncia. Y Buda mismo, algunas de sus frases tienen muchas lecturas. Y yo me pregunto, y creo que muchas personas que a veces hemos, en tertulias, hemos comentado, una frase de Buda, alguna de ellas, tiene muchas lecturas. ¿Con cuál me quedo? ¿Qué ha querido decir? ¿Cuál es la correcta? Entonces, yo no creo que sean demasiado sencillas las frases de estos grandes líderes. Entonces, sería buscar uno dentro de sí mismo y hallar la gran verdad. Lo proponen, como tú muy bien has dicho, con bastones. Te ayudan un poco, pero te dan un bastón, pero no te curan la cojera, por así decirlo, ¿no? Sería, sí, exigen algo de sacrificio por parte de sus seguidores. Y entonces, como nuestro cuerpo, según has dicho tú muchas veces en charlas que hemos tenido, tiende a la comodidad, por eso muchos abandonan y dejan el camino, ¿no? Porque yo debo de decirte que a mí, personal y particularmente, me parece difícil. Me parece difícil seguir estos caminos, que exigen renuncia. Me cuestan, me gustan, me apasionan, pero me cuestan. Entrar en meditación para mí ya es una práctica costosa. Ayer, en un programa de aquí de Radio RSK, el Rondón Literario, había 6 o 7 personas que seguramente el próximo día me piden tu teléfono, cómo ponerse en contacto contigo, porque meditan y quieren conocer también otros caminos. Les gusta. Y claro, por eso yo quería que fácilmente que te estén escuchando, a ver si propones algún camino sencillo para ellos y para el resto de oyentes que en esta emisora nos están ahora escuchando, que cada día, por cierto, tiene mayor alcance. A ver qué otro camino más sencillo puedes proponer o qué propuesta para alcanzar este desarrollo, o bien el conocimiento, o bien la comunicación, la conexión con nuestro yo superior, la elevación, el desarrollo, el avanzar. Pero partiendo de cero, eso sí. Partamos de cero. Bueno, esto, entonces habría que ir a lo fácil, no hay nada fácil, ya que si estamos aquí aprendiendo, que hemos venido a aprender, el aprendizaje es difícil siempre. Lo mismo si te cuesta entrar en la meditación, es porque todavía no has aprendido. Una vez que se ha aprendido las cosas ya es fácil, pero al principio todo aprendizaje es difícil, si no, no sería aprendizaje. Claro, la vida en sí misma también es difícil porque estamos aprendiendo, pues, a vivir primero y luego a vivir bien. Y todo ello es porque, como he dicho antes, por las programaciones que tenemos que nos privan de ser el ser que realmente somos, que no nos conocemos. Entonces deberíamos de partir a empezar por ahí. Primero, conocernos nosotros mismos. ¿Y un buen camino sería la meditación? Sí, desde luego. Bien, yo te propongo dentro de 15 días que visites de nuevo esta tertulia, te invito de nuevo, y me gustaría que explicaras a nuestros oyentes monotemáticamente la meditación, desde sus inicios, para entrar en una buena meditación, aquietar la mente, y te centrarás en dar esta enseñanza a nuestros oyentes, una meditación. Ya con lo que ahora vas a desarrollar, prepararles, o sea, dijéramos preparar ahora el camino, decir sobre la gran verdad lo que tú tienes en tu afirmas, y dentro de 15 días que visitarás de nuevo estos micrófonos, explicar a los oyentes ya metidos de pleno en la meditación, en la práctica, dijéramos. ¿Te parece bien? Bueno, me parece bien, aunque creo aquí en esta misma radio hay otra persona que ya está hablando de meditación. O sí, pero hablado... es otro tipo de meditación, es contemplativa, es otro tipo de mística y está muy vinculada a la respiración consciente y a los temas ligados a los temas de la compasión, también muy interesantes, que nos visitará, por cierto, la semana que viene también, viene como invitada la profesora Gualdina de la ONCE y de la librería Síntesis, donde imparte unos cursos y unas técnicas de conocimiento y de desarrollo y de evolución. Pero hay distintos tipos de meditación. Por lo poco que yo he sabido, por lo menos hay tantas meditaciones como individuos existen en el mundo, y cada cual tiene su propia técnica. Por eso yo decía que la que tú personal y particularmente practicas, la que consideres que es más fácil, más interesante para la gente que partirá de cero, nos la traigas aquí para el conocimiento de nuestros oyentes para dentro de 15 días, si te parece bien, para que ya entren de pleno a intentar, a meditar y a conectar con su yo superior, que es a partir de ahí, según tú afirmas, donde entran en el pleno conocimiento y en el desarrollo interior, poco a poco, paso a paso, ¿no? ¿No es así? Bueno, bien, te agradezco que me hayas invitado aquí hoy y que me vuelvas a invitar dentro de 15 días otra vez. Si hay suficientes o hay oyentes que quieren saber cómo medito yo, por ejemplo, solamente mi meditación... Ayer me lo preguntaron tres. Es una forma... O sea, no, bueno, pero esto prefiero, José Luis, que lo dejes para, dijéramos, para dentro de 15 días. Y ahora bien, avances antes de la meditación. O sea, expliques bien lo que es la meditación y la preparación para esta meditación. Es decir, el preámbulo, la entrada antes de entrar directamente a la meditación, pues estas verdades, estos beneficios que nos aportan y, en fin, lo que tú consideras que es interesante antes de meterse de lleno en el tema de la meditación. Bueno, sí, la meditación consiste en la unidad. Nosotros somos duales, estamos hechos de materia y espíritu, y entonces es unificar el ser interior que todos tenemos con el ser exterior que también tenemos. Pero normalmente pues lo tenemos dividido o no hacemos caso al ser interno. El ser interno, al ser una parte divina, está en posesión, como hemos dicho antes, que la verdad estaba en el interior, está precisamente ahí, en el ser interno. Y es conectar con esa verdad a través de ser interno o viceversa, conectar con el ser interno para conocer la verdad. Para ello, pues hay que sintonizarse con las vibraciones que emite ese ser interno, en el cual está todo que nosotros deseamos conocer. Como hemos dicho antes, incluso las respuestas de ese problema que tanto nos agobia, que por lo general todas las personas solemos tener alguno o varios. Se trate de enfermedades o programas existenciales o de trabajo o alguna otra razón. También los científicos han estado estudiando sobre eso, pero por otra parte, porque ellos van buscando lo mismo, pero partiendo de lo que ya está hecho, de lo que ya ven, o sea, partiendo de la materia. Y han llegado, están estudiando, y muy intensamente, porque hay mucho que estudiar, tampoco la meditación es fácil, sobre todo al principio, por ejemplo, lo del genoma humano, que es el ADN. Entonces, ese conocimiento es el que se puede ir conociendo como para una preparación para la meditación. Pero en resumen, veo que los científicos están llegando o tienen como meta una meta muy parecida al que tiene el yogui en sus meditaciones diarias, que es, pues, en definitiva, ser más feliz aquí. Aquí estamos evolucionando y no necesariamente tenemos que evolucionar a base de palos, como se suele decir, a base de sufrimiento. Hay dos formas de evolucionar, o por comprensión o por dolor. El que no evoluciona por esa comprensión de la verdad y las leyes que hay establecidas como verdaderas, o por dolor. Entonces la vida nos va trayendo, pues, como sufrimientos, no para hacernos sufrir, porque no hay un Dios castigador que nos castigue, como nos han hecho creer, sino que si nos vienen las cosas, son los efectos de causas que hemos originado nosotros. Aquí entraríamos de pleno las leyes del karma. Sí, por ejemplo, Kármica. Es una de ellas. La ley del karma es una ley que se habla mucho, pero no está tan conocida, tan extendida. También hay otras leyes que funcionan en los seres humanos. Esto nos llevaría a pensar también la eterna pregunta, ¿de dónde? Es decir, que aquí deudas pendientes de otras existencias que traemos aquí a la Tierra, que nuestro espíritu es viejo, que las conoce, pero que cierra este conocimiento cuando aterrizamos, nunca mejor dicho, a través también de estas leyes del karma, vamos purificando atrasos y también las que vamos contrayendo en la existencia presente, me refiero. ¿Verdad? Es lo que viene a querer decir. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, la ley del karma es una ley, sí, poco conocida, y tiene muchas acepciones, muchas tiene muchas cosas desconocidas que se pueden ir conociendo poco a poco. Primero, habría que saber qué es la ley del karma. Y el dharma, porque por un lado te cargas y por otro te descargas. Porque toda buena acción libera karma y toda mala acción carga karma, ¿no? No puede, sí, exacto. Lo que entendemos por bueno o por malo, esta es otra, ¿no? Que claro que la sabiduría es muy, muy complicada en este sentido, el saber más allá de el bien y el mal, ¿no? O son conceptos unitarios para todos, o cuenta la intención de la persona si a la hora de clasificar dónde está el bien y dónde está el mal. Quiero decir que si ya nos metemos de lleno en la ley del karma, pero esto sería para otras ediciones más adelante, creo yo. Ahora sí, de nuevo, me gustaría que entraras en esto, en la preparación para dentro de 15 días, que entraras de lleno en la meditación práctica, esta preparación para esa meditación. ¿Qué beneficios va a obtener? Y a todas las personas que quieren entrar en meditación, y una preparación para llegar a estos estados, y a esta sabiduría que se persigue, este conocimiento. Sí, bueno, sería usándolo en la práctica, sería, pues, ser más feliz en la vida o llegar a conseguir tus metas para ser más feliz aquí. Casi nada. En la meta espiritual sería, pues, alcanzar el máximo, unos le llaman la iluminación, otros el paraíso, el reino de los cielos. Esos son como metas máximas, pero que sin llegar al final también, también desarrollo podemos de la alcanzar ciertos grados de felicidad. Ajá. ¿El desarrollo de la telepatía también entraría en estos beneficios? En la meditación sí, se puede desarrollar. También la telepatía. Sí, hay, como hay otras cosas del ser humano que, y tantas que desconocemos. La telepatía, la clarividencia, por ejemplo. Y es verdad que el proceso de envejecimiento, perdón, celular, es más lento cuanto más meditación se practica. Y es verdad que dicen que el envejecimiento es una enfermedad del pensamiento, de la mente, que de hecho es porque nuestra mente está tóxica, no meditamos lo suficiente, no navegamos por este mundo interior, por el conocimiento, esta sed de sabiduría, que ahora parece que el tiempo que estamos viviendo y con arreglo a las nuevas energías, cada vez, cada día estamos viendo más personas interesadas por estas temáticas. Se imparten más y más cursos, se abren centros, tú por cierto te reclaman en muchos sitios, por eso me gustaría que expliques a nuestros oyentes, pues sí, esta filosofía así en concreto. Adelante. Bueno, sí, está todo en la mente, todo está en estado mental. Precisamente he traído escrita una oración que no, como no me la sé de memoria, la he traído escrita, pero me gustaría leerla al final del programa, ya que a mí es, para mí es muy bonita, dice mucho y habla de la mente. Está escrita por un doctor, el doctor Barnard, que fue el primero que hizo el trasplante de corazón. Sí, sudafricano creo que era, sí. Sí. Christian Barnard. Si quieres, ¿la podemos leer ahora o la dejamos para el final? Pues yo preferiría cerrar el programa con esta oración y que ahora nos dijeras dos, tres o cuatro puntos para acabar ya nuestra tertulia de hoy, como beneficios que vamos a obtener con la meditación que dentro de 15 días tú nos explicarás y nos resumirás con un sentido práctico y lo más asequible al entender de nuestros oyentes. Entonces ahora resúmeme brevemente tres o cuatro puntos o más, los que puedas, en conjunto que obtendremos una vez que tú practiquen esta meditación que nos traerás, como digo, en tu próxima visita y nuestros oyentes puedan ponerla en práctica. Adelante. Bueno, beneficios. Como hemos hablado de la, del karma, aunque no se llame, Aristóteles ya definió la ciencia como conocimiento por las causas, que en definitiva estaba hablando como algo del karma. La causa es el principio de inteligibilidad, es decir, la explicación de una cosa. Entonces, esta ley dice que siempre que hay una acción, una causa, va a traer un efecto. Entonces, para vivir bien, se trata de hacer, realizar causas que traigan efectos agradables o en definitiva de felicidad. Requerir la causa significa el averiguar el porqué de una cosa. Si actuamos bien, recibiremos bien. También se le atribuye a esta ley como el sembrar y el cosechar. Solo que en la vida real, en esta vida del espíritu, pues la cosecha tiene que ser obligatoria. Así como el payés puede sembrar y si no hay buena cosecha, no coge la cosecha porque le costaría más dinero el pagar para cosechar que lo que va a vender luego la cosecha. Sí, inicialmente tiene que ser una buena siembra. Dice, si buena es la siembra, buena es la cosecha. Esto se ha dicho siempre en todas las filosofías. Y otro de los beneficios, por ejemplo, el más sorprendente, que las personas que practican la meditación constatan, es, como digo, muchos se trasladan mediante viajes astrales. Esto también es una experiencia que son, no son buscados, sino que a través de la meditación espontáneamente consiguen despegar su materia, ¿no? Despegarse de la materia. Que esto es una consecuencia de la meditación. Pero además dice que consiguen paz, relajación y también mediante aquietar su mente como la luz y la solución a muchas de sus inquietudes, respuestas a sus problemas y, en definitiva, como tú decías antes, una vida mejor, ¿no es así? Sí, sí. ¿Algún otro punto más que añadir, José Luis, tienes? Bueno, lo más importante es eso, es conocerse a uno mismo. A uno mismo, y a través de ello. Sí, conociéndose, pues ya puedes dirigir tu vida. así como un marinero pues puede guiar su barco. Pero generalmente el no conocerse es como es tener un barco que no sabes cómo funciona y tampoco sabes a dónde vas. Sí, la ignorancia, que es lo contrario al miedo, ¿no? Según la mayoría de filósofos convienen hoy en día, ¿no? El no conocer pues es vivir en la ignorancia, ¿no? Sí. Y la meditación propone, a través de estos caminos, llegar al conocimiento, ¿no? Llegar al conocimiento propio, y al desarrollo. Conocimiento verdadero. Lo que tantas veces hemos dicho. ¿De dónde, a dónde, para qué y para qué? ¿De dónde venimos? ¿Para qué venimos aquí y a dónde vamos después? Que son las tres, la trilogía que yo quería que tú explicaras a los oyentes. Entonces, el sentido de la vida aquí es la próxima meditación que traerás en tu siguiente visita, y luego podríamos cerrar el ciclo, si te parece, ¿a dónde vamos? ¿Te parece bien? Sí, bien. Bien, pues ahora para nuestros oyentes, a ver si puedes recitar esta oración, que es de Crión o algún sabio de estos. No, es del doctor Barnard. Ah, de Christian Barnard, sí, lo has dicho antes. De Christian Barnard. Disculpa, bien, pues adelante con ella. Se titula Oración para el éxito. El éxito es lo que todos queremos conseguir, sea por encontrar un trabajo, una profesión, y en definitiva también si hay alguien que está enfermo, que hay mucha gente, pues a lo mejor para ellos el éxito puede ser curarse de esa enfermedad. Bueno, la leo, dice así, oración para el éxito. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Si piensas que perderás, ya has perdido. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberlas corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Tienes que pensar bien para elevarte. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás adelante, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Como veis, esta oración pues habla de pensamiento positivo, de crear y de éxito. Uh-huh. Y el pensamiento positivo, que dice que somos lo que pensamos y lo que decimos. Y va en función de nuestro pensamiento. Por algo, esta frase que tú en las reuniones que hacemos contigo sueles decir, ni pienses ni digas nada que no quieras que se convierta en realidad. También podríamos transferirlo a este pensamiento, ¿no? Sí, también, sí, porque si todo está en estado mental, está también lo que nos gusta y lo que nos disgusta, la salud, la enfermedad, el bien y el mal, incluso la riqueza o la pobreza. Pues a ver si a través de este pensamiento positivo nuestros oyentes consiguen todo lo que se propongan. Hasta aquí, amigos, nuestra tertulia de hoy, pero todos aquellos oyentes que deseen ponerse en contacto con José Luis, él de forma altruista contesta correos y aconseja, porque una, según él, de sus misiones para lo que estamos aquí en la Tierra es para enseñar y para aprender. Todos aprendemos y todos de alguna forma enseñamos. Dicen en el léxico corriente que no hay ningún tonto que no tenga nada que enseñar, ni ningún sabio que no tenga nada que aprender. Pues bien, amigos, podéis hacerlo en el programa de Consciencia Activa. Disponemos un correo, que es el siguiente, joanicinarsk@gmx.com. Podéis dirigiros a este correo y dejar vuestras opiniones. Será un placer escucharos y las derivaremos a José Luis para que él pues pueda contestaros. Bien, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Les recuerdo, amigos oyentes, que José Luis volverá de nuevo a visitarnos dentro de 15 días y ya traerá preparado, si queréis tomar nota, lápiz y papel o algún sistema de grabación, traerá preparado, como digo, los caminos de la meditación para todos ustedes. Hasta pronto, amigos. Bien, amigos, pues hasta dentro de 15 días, según las preguntas que preguntéis, traeremos tema de acuerdo para contestar a la mayoría. Así que gracias por escucharme y buenas tardes. Amigos, de nuevo Enya con su tema musical. Y ahora nos adentramos en el espacio de esencia para una mente activa. Comentario al hilo del refrán, y es el siguiente: no por mucho madrugar, amanece más temprano. A ver, mi invitado de hoy, José Luis, ¿qué piensa sobre este refrán? ¿Tienes alguna opinión? Bueno, sí, este refrán se puede dar varias opiniones, ¿no? La mejor, ¿cuál puede ser? Pues no sé cuál puede ser la mejor. Bueno, yo a mi parecer es que tanto correr, pues no por mucho madrugar amanece más temprano. Quizás es una invitación a la calma, hacer las cosas a un ritmo, sin prisa y sin pausa, y no atropellarnos, y por mucho que queramos adelantar y levantarnos muy pronto, si nos atropellamos, quizás el día no cunde o no rinde. ¿Cómo podríamos interpretarlo? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Sí, que no porque uno quiera correr las cosas a prisa, se van a hacer antes, sino que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Entonces hay quórum, hay pensamiento compartido. ¿Darías por buena esta reflexión? Sí, puede ser, sí. Bien, seguimos antes de darnos nuestros comentarios de salud y belleza con otro tema de Enya. Nuestro técnico creo que está muy cansado de Enya, pero ya, ya entrará en consciencia y en profundidad con Enya, con la misma vibración energética. Vean cómo sí. ¿A que la programa? Bien, Enya nos decía ahora, somos libres con este hermoso tema, como todos los suyos. Bien, amigos, a continuación entramos en el espacio de nuestros consejos de salud y belleza. Hoy traigo para nuestras amigas una recomendación que consiste en lo siguiente. Hervir en aproximadamente 2 litros de agua y echar unos 600 gramos de sal marina y un chorro de vinagre. Guardar en una botella de cristal en el cuarto de baño y después de ducharnos, con la piel casi seca, frotar todo el cuerpo con este preparado. Se consigue una piel preciosa, sin manchas, adelgaza ligeramente y dicen que es muy, pero que muy saludable. Consejo número 2, para combatir el insomnio. Este consejo se lo voy a transmitir a nuestro invitado, que de esto sabe bastante. Adelante, José Luis, un consejo para nuestros oyentes relacionado con el insomnio, ¿cómo combatirlo? Una cosa buena es la respiración. La respiración, ya hablaremos también el día de la meditación, es muy importante, porque con la respiración podemos bajar las ondas cerebrales, que es a veces lo que nos impide dormir. Para dormir solo hay que hacer 2 cosas, aquietar el cuerpo y aquietar la mente. Entonces, para aquietar la mente, bajando las vibraciones de la mente, que se pueden conseguir con la respiración. Hay que respirar profundamente y que la expiración sea más larga que la inspiración. Cuanto más larga sea, mejor. Y a la vez que vas soltando el aire, pues ir pensando, sintiendo mejor, que va soltando todo lo que te impide dormir, sea lo que sea, los problemas, el dolor, lo que sea. Esto me gusta de ti, José Luis. Consejos prácticos, pero también en una ocasión con respecto al insomnio proponías un masaje en un punto de acupuntura relacionado con al final de nuestras orejas, del lóbulo de la oreja, abriendo ligeramente el maxilar, encontramos dos hoyitos y con las yemas de los dedos, algo decías, o no era para el insomnio, proponías bueno, algo de esto. Sí, era para quitar el dolor de cabeza y inducir al sueño, dijiste también. Sí. Al lado del lóbulo de las orejas, que se nota el hoyo, al abrir las mandíbulas se nota un hoyo. Entonces se trata de masajear en círculos ahí y se activa la circulación que sube a la cabeza. Al activar la circulación en la cabeza se va llevando las toxinas o el malestar que produce el dolor de cabeza. Pues bien. Este es el consejo que nos propone José Luis con respecto al insomnio. Y en tercer lugar, si paseando por el campo, por el bosque, padecemos una picadura de insecto, es aconsejable hacer una pequeña cataplasma con barro y saliva o bien orina y aplicarla sobre la picadura. Y se obtiene un efecto desinfectante para evitar pues, los llamados abones o hinchazones. Bien, continuamos casi ya al hilo del final de nuestro programa de hoy con otro tema musical de Enya. Adelante. Bueno, amigos, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. He aquí un pequeño poema, pensamiento, como ustedes quieran, en prosa para ustedes. Más allá, mucho más allá de la verdad de los hombres, estás tú, oh gran verdad. Luz de toda luz, tiempo de todo tiempo, sabiduría de toda sabiduría. Ven a mí, mente a mente, ven a mí, cuerpo a cuerpo. Inyecta unas gotas de tu ser, permítele al relámpago que eleve el párpado de la oscuridad, de la infinita, la siempre eterna, la rosa iluminada de tu razón, para que exhale y despida el bendito perfume de la nueva energía consagrada, para que detenga cualquiera y todos los muros de la negación. Les habló desde RSK, Nou Barris, su amiga de siempre, Fina Cebrián. Muchas gracias por su atención y hasta las 8:30 de la tarde, lunes, si Dios quiere.